Ya no uses más palabras, estás sin contenido. Destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino. Ya no sirve de nada tener la mente hueca. Nutrila con amor, verás la recompensa. Y ya no ves más allá de tus ojos, y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir te agotas en tu alma, te están nublando la razón. Te están nublando la hasta el cuello. Hablan y nos maltratan todo el tiempo. No saben lo que es necesitar para vivir. No saben lo que es tener que trabajar y sin dormir. Gastan ese dinero que es nuestro. Viven de la gran vida con despecho. Son especialistas en no ver el problema. Nunca se harán cargo de la miseria ajena. Y pretenden que creamos en un cambio. Y ya esperamos como 200 años. No nos subestimen que sabemos lo real. Son unos ladrones y lo serán hasta el final. No nos subestimen que sabemos lo real. Son unos ladrones y lo serán hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final.

contigo, ¿dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Oh no. Nada que me pueda hacer parar, nada que me pueda detener. Y la CIA libera la mente, tiempo de confusión. Babylon ataca la mente. Falla bomba. Blizzito. Quemamos a Babylon con el fuego. No la dejen apagar. Música consciente, falla. Otro día más sin mucha novedad. Ha pasado el tiempo y mi vida. Se me llegó el momento de detenerme a pensar. Si en realidad mi alma está en paz, si en realidad mi alma está en paz, si en realidad mi alma. Tras el dinero siempre encuentro problemas. ¿A quién debo acudir para salir del sistema? Me siento sin vida y agotado. ¿Por cuánto tiempo más habré de estar esclavizado? Por un conjunto de normas y leyes que han implantado. Hasta mi mente han programado. Ahora contribuyo con los planes del Estado. Soy uno más de aquellos que se oprime por un pago. Buscando subir de precio, buscando subir de estrato. Y siempre tras la búsqueda de mi casa y mi carro. Yo. Otro día más sin mucha novedad. Ha pasado el tiempo y mi vida se me llegó el momento. Existía y el pasado pasó. Recuerdo que creía ciegamente en el amor. Sin hipocresía no guardaba rencor. Viviendo en armonía, brutal sensación. Mi alma libre volaba. King Selassie I, King of Kings. King Selassie I, el anciano de los días gobierna en Etiopía. Marcos Mosa y Agave. Yeah.